cantándote y no tiene voz, solo un Versace. El poeta del pueblo rima las rimas del dictador, se acuesta tanto con Satán como con Dios. El artista sabe cómo verme con poco, él es mejor que yo y otros como yo, no hay duda. El pintor se retrató ante el mundo como no es, el presidente lo condecoró. Los actores de la obra son los Kinski en el barrio, nuestra limosna son sus palabras. El artista sabe cómo verme con poco, él es mejor que yo y mil como yo, no hay duda. Los sueños me están dejando despierto, los sueños me mantienen despierto. Nadie lo vio ir a comprar el pan temprano, un sabio regala con la compra del artista.